Pasamos esta noche al capítulo 14 del libro de los jueces. Capítulo 14 del libro de los jueces. Capítulo 14 ya. Amén. Amén. La escritura dice en el verso 1: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de los hijos de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque me gusta. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, vio a un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer que le había gustado. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón dio allí un banquete según la costumbre de los mozos. Amén. Dios mío, muchas gracias te damos esta noche. Permítenos la noche de hoy tener este estudio bíblico, Señor, que podamos la noche de hoy discernir tu palabra con todo entendimiento, con toda sabiduría espiritual, que esta noche podamos recibir, Señor, la enseñanza, Padre, con ese corazón limpio, dispuesto, abierto, Señor, entregado a ti, dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. La actitud de nuestras vidas esta noche en este lugar es: habla, Jehová, que tu siervo escucha, Señor. Háblanos, Padre, y aquí estamos dispuestos y listos para oír, Señor, lo que tú tengas que decir a nosotros. Muchas gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento, pueden abrir sus Biblias, ya las tienen abiertas, ¿verdad? Sí. Sus cuadernitos, tomar sus esferos, y estar atentos ahora a todo lo que el Señor nos va a ministrar. Vamos a hablar hoy bajo el título: señales de decadencia. Señales de decadencia. Sansón, cuyo nombre, este nombre quiere decir luz del sol, luz del sol. Otros dicen que quiere decir solecito, o sea, diminutivo, el diminutivo es sol, ¿sí? Es un personaje que tiene todo en su vida para que le vaya bien. Y para que no viva o termine viviendo la vida de la manera como la va a terminar, veremos así capítulos más adelante. Por ejemplo, su nacimiento fue milagroso. Sansón no tenía que haber nacido. Recuerde que su madre era estéril, no había tenido hijos, y por una intervención del ángel de Jehová, Dios mismo, entonces la mujer concibe. Es decir, si Dios no interviene en esa historia, Sansón no hubiera nacido, ¿verdad? Luego, si usted lee el capítulo 13, la última parte, verso 24 y 25, Dice allí, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Ya vimos. Y dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces, Sansón no tiene que haber nacido, solo nace por una intervención de Dios. Pero número dos, dice ahí, que Jehová lo bendijo. Ahora, usted va a ver la historia de todos los demás jueces y se va a dar cuenta que nunca de ningún otro juez se va a decir algo así. De ningún otro juez va a decir la Biblia que Jehová lo bendijo. Entonces nos hallamos ante un juez especial, con una bendición especial de parte de Dios. Tiene todo para que termine su vida de la mejor manera. Tiene todo para que a lo largo de su vida las cosas estén muy bien. Pero no solo eso, sino que luego el verso 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Además de que nace por una intervención de Dios, además de que es un juez bendecido por Dios, también tiene el Espíritu de Dios en él. Dice que el Espíritu de Dios se manifestaba en su vida. Pero luego, cuando vayamos leyendo la historia, la que ya leímos, la vayamos desmenuzando un poco, se va a dar cuenta también que en una de esas manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, él toma un león y lo parte en dos con solo su fuerza, ¿no? Es decir, lo tomó en las dos patas, ¿no? Traseras, pues, creo que traseras, o delanteras, las que sean, sí, y lo abrió todo así, ¿no? Es una fuerza tremenda que le daba el Espíritu Santo. Pero cuando uno ve eso, es como Dios diciéndole a Sansón, fíjate, nadie podrá vencerte, nadie podrá hacer frente, tú puedes destrozar un león con tus propias manos, no hay hombre, no hay ejército que se te pueda poner al frente, ¿cierto? Todo para que le vaya bien, todo para que termine bien, todo, tenía todo en la vida. Pero así como vemos estas señales que indican eso en él, también ahora vamos a ver otras señales a lo largo de este capítulo que indica cuáles fueron las señales de su decadencia. Y cómo esta historia que comienza tan linda, una historia que comienza tan prometedora, luego en el capítulo 16, allá al fin, va a terminar muy mal. Pero termina mal, y aquí en el capítulo 14 empezamos a ver por qué termina mal esta historia, ¿no? Entonces, la primera señal que vamos a encontrar en Sansón es su sensualidad. Versículo 1 y 2 dice, descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de los hijos de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Ah? Versículo 1 y 2. Entonces, dice que él va a Tignat, tierra filistea, fuera del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Dios, va allá. Ahorita vamos a ver un detalle sobre esto importante, pero va allá. Y allá vio una mujer. Se va a dar cuenta, si lee el versículo 7, que ni siquiera habló con ella, no cruzó palabra con ella, solo que la vio. Mire lo que dice el verso 7, dice, descendió pues y habló a la mujer que le había gustado. Esto es un fuerte indicador, pues no podemos estar muy así absolutamente seguros, pero es un fuerte indicador de que no había hablado con ella. Solo la vio, le gustó. Y entonces fue a donde sus padres, llevado por lo que le produjo, lo que vio, llevado por sus sentimientos, fue hasta donde sus padres y básicamente les exigió que le consiguieran esa mujer por esposa. Usted lee en el verso 2 ahí que dice, os ruego que me la toméis por mujer. Esa es una mala traducción, es un error del traductor. Las mejores traducciones no dicen os ruego, sino que ponen eso como un imperativo, es decir, Sansón exigió a sus padres que le tomaran a esta mujer por esposa, ¿no? Entonces, entonces vemos que Sansón es dirigido por lo que él siente, La sensualidad tiene que ver con dejarnos llevar, con dejarnos guiar por aquello que nuestros sentidos nos producen. Entonces, en este caso, él vio una mujer, sus sentidos, y lo que vio produjo en él unos sentimientos. Y él se dejó llevar por esos sentimientos. Es decir, la sensualidad, entre otras cosas, tiene que ver con lo que sentimos y con dejarnos llevar por lo que sentimos. Es lo que le está pasando a Sansón. Es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Entonces, a la hora que sentimos algo, no pensamos, no razonamos, y usted va a entender y va a saber y se va a dar cuenta, si no fue que ya se dio cuenta a lo largo de la vida, que muchos errores de la vida vienen por dejarnos llevar por los sentimientos. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Es un error. Eso es un error. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Los que tienen 30, 35, 40, y sí, tal vez un poquito, ya se dieron cuenta que eso es un error. Pero Sansón es un joven, y esta es una de las características de los jóvenes imprudentes, de la imprudencia típica de la juventud. Entonces, esto sucede en el ámbito sentimental, sucede en todos los ámbitos de la vida. A veces hacemos un negocio por lo que nos deja, no lo pensamos, no lo razonamos, sino por lo que sentimos, ¿cierto? A veces tomamos decisiones de un viaje, una mudanza, a veces tomamos unas decisiones sobre, bueno, tantas cosas, no porque estemos analizando las cosas, las estemos pensando, sino sencillamente porque tenemos sentimientos y nos dejamos llevar por los sentimientos. Entonces, no importa, pero yo quiero estar allá. No importa, pero yo quiero hacer eso. No importa, yo sé que tal vez nos vaya mal. Yo sé que no es una buena decisión, pero yo quiero. Y eso es un error, ¿cierto? Aquí comienza el punto de descenso de Sansón en la historia. Él está arriba, allá en la cima, el Espíritu de Dios en él, Jehová lo bendijo, fuerza descomunal, un nazareo consagrado a Dios, y empezó la picada con la sensualidad. La sensualidad es un error. ¿Qué le digo? Típico de la juventud. Pero no nos digamos mentira, a veces uno ya viejo, llevado, le pasa lo mismo. ¿Sí o no? Llevado por lo que siente, hace cosas que no razona, que no medita, que no analiza, o si las analizó, no le importa para nada. ¿No? Él se enamora. Ahí comienza la caída. Después, otra señal que vemos en él es la impertinencia. Sensualidad e impertinencia. Verso 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Es una buena mujer, he descubierto que no. ¿Cierto? Sino porque qué. Espere que esto me está ahorcando. ¿Porque qué? Porque me gusta. Esa, la razón era esa. Entonces, cuando sus padres ven normal que su hijo está cometiendo un error, normal, ¿qué tratan de hacer? Normal. Corregirlo, aconsejarlo, ¿no? Su papá pudo haberse impuesto a él porque el derecho estaba sobre él. Es decir, el papá podía decir se casa o no se casa, ¿ve? Pero le preguntaron, trataron de hacerlo razonar, trataron de hacerlo pensar y le dijeron: oye, muchacho, pero aquí entre nuestra tribu, aquí en todo Israel hay mujeres. ¿Por qué vas a ir a conseguir una mujer por allá? ¿Por qué ellos lo hacen razonar así? ¿Por qué? Número uno, ya usted sabe, ¿cuántas veces lo hemos dicho acá, cierto? Estaba prohibido para un israelita casarse con una cananea o con una extranjera. ¿Por qué? No era un caprichito de Dios, sino porque ese matrimonio iba a hacer que ese hombre seguramente idolatrara, se fuera tras falsos dioses, abandonara su fidelidad al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso, no quiere. Él es un nazareo. Él es un hombre consagrado a Dios. Tiene un propósito especial en su vida. Dios lo ha llamado para grandes cosas. Necesita una mujer a esa altura. Pero el hombre no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? E impertinentemente, porque así sentimos cuando vimos esa última palabra ahí, cuando él le dice ahí, tómame esta por mujer, porque me gusta. Tómame esta por mujer, porque ¿qué? Me gusta. Entonces, a uno en esa respuesta le da la impresión como que fue altanero, ¿verdad? Como que el papá le está diciendo, mijo, pero ¿cómo va a ir a buscar una filistea esas inmundas, incircuncisas? ¿Cómo se va a ir usted por allá a hacer eso? Y dice, tómeme esa, esa es la que me gusta, esa es la que yo quiero, y punto, a mí no me diga más. ¿Se le hace conocido? Amén. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cuántas veces? Sobre todo los papás han oído eso. ¿Cuántas veces hemos oído eso, cierto? ¿No? Pero ahí está él, en esa impertinencia. Y está mal ser impertinente, ¿cierto? Está mal ser impertinente con los demás. Pero mucho más está hacerlo con los padres. ¿Cierto que sí? No es que los papás siempre tengamos la razón. A veces no la tenemos. Y a veces solo somos viejos caprichosos y viejas caprichosas. A veces. Pero muchas veces sí la tenemos. Porque uno es viejo y trajinado. Uno no, ustedes. Viejos y trajinados. Y eso de viejo y trajinado sí queda experiencia. ¿Cierto que sí? Y uno, hermano, uno sabe por qué dice las cosas. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, el impertinente no escucha consejos. El impertinente solo quiere hacer lo que él quiere. El impertinente es terco. El impertinente es obstinado. Y lo único que le quita a uno esa terquedad son los totazos, las bofetadas, las cachetadas en la vida, si es que es capaz de aprender. Cuando Jenny empezó a coquetearme y esas cosas, sí. Ay, qué mentira, confiésese, hermano. Empezó detrás mío ahí a molestarme, tú sabes. Yo. Empezó ahí detrás mío a decirme cosas, escribirme, 1 a.m, WhatsApp, todo eso. Sí. Yo durmiendo, yo decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Quién me escribe a esta hora? Yo eso ya había aprendido, que uno no debe ser impertinente, ni terco, ni obstinado, y que es bueno que uno oiga a sus padres. Y yo ya era un viejo. Pero las bofetadas, los totazos me enseñaron eso. ¿Sí? El Señor usó es para enseñarme esas cosas. Entonces yo dije, Señor, entonces yo después ahí pues le empecé a como que a parar bolas, como sí, como a ponerle cuidado ahí, porque ya me daba cosa. Sí. Entonces yo dije, Señor, yo le voy a presentar esta muchacha a toda mi familia. Si alguien me dice algo contra ella, no, ya no más. Pero sobre todo, sí voy a tener en cuenta lo que me diga mi papá. ¿Ve? Entonces yo dije, voy a tener en cuenta eso. ¿Por qué? Yo ya había aprendido. ¿Sí? Que esas canas, no llegan solas. Que ese trajín, le enseñan a uno muchas cosas. ¿Sí? Pues yo decía, si yo con 40 años más o menos tenía en esa época, yo entiendo ya que mira cómo la experiencia me ha ayudado a no cometer, mucho más un señor de 60 y pico, 70 años. ¿Sí? Entonces yo dije, aquí, entonces yo la presenté, nadie me decía nada, todo el mundo estaba contento, claro, porque ella era así toda con la gente, sí, era muy amable con todos, y entonces eso, ella era muy amable con la gente, sí. Entonces yo fui, la llevé donde mi papá, y mi papá así, todavía, usted lo verá en esa cama, es coqueto todavía. Papá, esto, la semana pasada que sonó el hospital, llegó y me dijo, bueno, papi, ya me voy, ahorita viene la muchacha que lo va a cuidar en la noche. Y me dice, mijo, venga, dígale a ella que el doctor me dijo que yo no puedo dormir solo. ¿De qué? Yo le dije, si no se le corre la teja, ¿no? Le dije. Sí. Me dijo así. Entonces le dijo cosas así y tal, así yo. Tal. Bueno, ya. Y cuando ya ella se fue, yo no sé, al otro día, yo le dije, papá, ¿cómo le pareció a esa muchacha? Entonces me dijo, mijo, uno los años le enseña a conocer a la gente con solo verla, me dijo así. ¿Sí o no? Me dijo así. ¿A usted ya le parece que eso es así, cierto? Uno los años le enseña a conocer a la gente con solo verla. Esa muchacha es decente, me dijo. Esa muchacha es para usted. Así me dijo. Y cuando él me dijo, yo eso, ese era... palabra de Dios para mí. Por Dios, yo digo, es palabra de Dios para mí. Era mi papá, era mi papá, ¿cierto? Dicen, yo dije, esto va bien, esto va por buen camino. Amén. Y lo mismo cuando ella me llevó allá donde la señora Luz Marina, ¿sí? Yo con ella era cortante, sí. Ay, sí. Yo sí no era. Sí, señor. Ya me sentó ahí y me dijo, mijo, yo ya lo investigué a usted, me dijo. Oye, traducción, lo investigué, quiere decir eso, ¿sí? Pero ya me dijo, mijo, yo ya lo investigué a usted, me dijo así. Yo le dije, ¿ah, sí? ¿Me está investigando, mijo? Sí, sí. Sí, porque... no sé. Y entonces, bueno, ¿y usted qué opina? ¿Qué dice? Dice, no, yo le doy mi bendición, a mí me parece bien que usted está. Yo recibo Jehová. Poder, recibe. Ahora mismo. Recibo. ¿Ve? Pero eso es yo, porque yo ya había aprendido. ¿Pero qué me enseñó eso? Vea. Sea terco, no sea obstinado, escuche a la gente, reciba consejos, no se las sabe todas. Entonces, yo voy a escuchar a la gente, yo voy a escuchar sobre todo a mis padres, yo voy a escucharlos, ¿ya? Y yo fui, hablé, pedí. Sansón no hizo eso. Papá le dijo, mijo, esa muchacha no. Él dijo, no me importa nada, me gusta y yo me quiero casar. ¿Lo ha oído? ¿Cierto? Que uno enamorado y encima sensual parece embrujado. Por eso la gente dice, yo creo que le hicieron algo. De verdad, yo no sé, pero es que él dice que él está por ahí, él le arrancan esas ganas de salir para allá y de ir para allá. Yo creo que le dieron algo. Yo creo que algo le hicieron. Brujería le hicieron. Brujería no, está enamorado. Encima es sensual. Y encima es impertinente. Y así, mire, Sansón estaba aquí, estaba sensual, impertinente. Ahí empezó el descenso, para abajo. Ahora, la tercera señal es la mundanalidad. La mundanalidad. Mira estos detalles. Versículo 1 dice: descendió Sansón a Timnat, dice ahí, ¿cierto? Luego en el versículo dice: y descendió, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, otra vez. Versículo 8, ¿verdad? Y luego ahí, versículos 5 al 8 nos cuenta toda esta historia que ya hemos leído, ¿verdad? Que él iba con el papá y se le vino el león. Había leones. Y el león se vino y lo atacó. Y Sansón cogió el león y ¡pra! Lo despedazó todo, ¿no? Lo partió en dos. Tremendo, mi menino. ¿Cómo sonaría eso, no? Y todo el regalo de sangre y quedó el Sansón todo lleno así de sangre. Una cosa terrible debió haber sido eso, ¿no? Y entonces ahí, pero ya tuvo en cuenta, versículo 1 y 5 dice: descendió a Timnat, ¿verdad? Timnat, recuerde que era en la tierra de los filisteos. Y entonces Sansón rompe el animal este, pero no le dice nada a sus padres. ¿Verdad que sí, hermano? Luego, verso 8 dice: y volviendo después de algunos días, ¿está leyendo conmigo? Para tomarla. Y volviendo después de algunos días para tomarla. O sea, ¿volvió a dónde? A Timnat. Volvió a Timnat. Y dice allí que le dio curiosidad, dijo: ¿qué habrá pasado con el león? Y se fue a mirar el león. Y resulta que en el león, en el cadáver del león que le había partido en dos, había miel y estaba lleno, había un enjambre de abejas ahí. Uy, dijo, uy, mielecita, rico. Y fui metido allá la mano en la miel así del animal. Pues yo creo que ya estaba seco, ya solo huesos, quién sabe. Sí, y cogió, se chupó la mano, el Sansón ese. Y luego fue a los papás, les dijo: uy, mielecita, papi, mami, mire. Y le dio mielecita al papá y a la mamá. Le dio mielecita. Pero ojo, que tampoco les dijo de dónde había sacado la miel. Ya ver que eso tiene su detalle ahí. Y luego, en el versículo 19 del capítulo 14, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. Ascalón era también en la tierra de los filisteos. Fíjense lo que le va a decir. Mundanalidad. La tercera señal de decadencia en Sansón. Descendió a Timnat, versículo 1. Versículo 5, descendió a Timnat. Versículo 8, volvió a Timnat. Versículo 19, descendió a Ascalón. Y uno dice: este Sansón se la pasaba más en Filistea que en Israel. ¿Sí o no? ¿Qué hace un israelita metido tanto allá en Filistea? ¿Sabe qué? Buscando lo que no se le ha perdido. Coqueteo con el mundo. Coqueteo con el pecado, coqueteo con la maldad. ¿Quién sabe si Sansón diría: no, yo soy fuerte, yo soy nazareo, tengo el Espíritu Santo conmigo, yo voy para allá, a mí nada me pasa por allá, yo? Y se la pasaba metido allá en Filistea y no en Israel. ¿Y qué encontrar en Filistea, en la tierra de los filisteos? Pecado, idolatría, prostitución, maldad, dioses diferentes, toda una cultura diferente que era un peligro para él como un hombre consagrado a Dios desde su nacimiento. Todo eso era lo que él encontraba allá. Todo eso era lo que... pero allá se la pasaba metido. Mundanalidad, coqueteando con el mundo, tentando, cayendo en la tentación, buscando la tentación. Mundanalidad se llama eso. Ahora, en segundo lugar, él desprecia su consagración. Mata al león, ¿verdad? ¿Cierto? Ya usted sabe. No dice nada a los padres. Él no es claro por qué no les dice nada, ¿no? Porque todo el nazareo no podía tocar cadáveres, pero es que él no lo tocó porque quiso. Le tocó porque lo, donde no toca el león y lo mate, pues lo mata el león a él. Pero no sabemos por qué no se lo dijo. Pero ahí ya vemos un espíritu engañador en él. Un espíritu de engaño, de mentira ahí en él. Pero cuando mete la mano en la miel y luego va y se la da a los papás, encima va y le da a los papás, ¿sí? Ahí también dice que él no dijo nada. Ahora, ¿por qué? Téngalo muy en cuenta. Número uno, para los israelitas, el león era un animal impuro, inmundo. Y tocar el cadáver de ese león era contaminarse ritualmente, era quedar impuro. Quiero que mire, lea eso ahí, Levítico 11:27. Búsquelo. Levítico 11:27. Mire, fíjese ahí. Vamos a mirar. Dice: y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. O sea, un león, ¿cierto? Y luego dice ahí, y todo el que toque sus cadáveres será inmundo hasta la noche, o impuro, se contaminaba. O sea que cuando Sansón fue y tocó el cadáver de ese león la segunda vez, no solo violó su voto de Nazareo, que ya le expliqué hace 15 días, sino que así él no hubiera sido un Nazareo, de todo me hubiera quedado contaminado. Amén. Ahora, Levítico 11:32, un poco más adelante allí. Todo lo que estuviera en contacto con ese cadáver, era inmundo. Y quien tocara eso que estaba en contacto con el cadáver, quedaría inmundo, contaminado ritualmente. Era como ensuciarse, por si no me comprende. Entonces dice, y todo aquel sobre lo que caiga algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con el que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. ¿Se fija? Entonces, queda inmundo él por tocar el cadáver y por coger de esa miel, pero peor, va y le da miel a sus papás, contaminándolos a ellos también, y por eso es que no les dice de dónde sacó la miel. Y los papás inocentemente cayeron. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Él era un mundano, número uno, porque coqueteaba con el pecado, número dos, porque despreciaba su consagración, tocando a esos animales muertos, lo cual tenía prohibido por ser un nazareo, y porque era ocasión de caída para otros. Tres cosas que lo hacían mundano. Pero a la segunda, añádale, que además de que tocó el cadáver del león, también el verso 10 dice que hizo algo, donde también desprecia su voto de nazareo. Y es que el verso 10 dice, vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón dio allí un banquete, según la costumbre de los mozos. Entonces, se suponía que los banquetes, las bodas se celebraban en la casa del novio. O sea, había que ir a Israel, pero no fue Israel. La celebró en tierra filistea. Y allá hizo un banquete. Usted tiene que saber que las fiestas de matrimonio de esa época duraban 7 días. Hágame el favor. Si usted en una noche se gasta todo ese jurgo de plata, ¿cómo será 7 días? No dice el texto, pero se infiere muy fácilmente que en ese banquete él dio ¿qué? ¿Dio qué? Vino. Vino. Y el nazareo no podía tomar vino, acuérdese. despreció su consagración. Pero lo que a mí se me hace peor, bueno, todo es terrible aquí, pero hay un detalle en el verso 10 también llamativo y terrible. Y él dice que él hizo esa fiesta, él hizo ese banquete, y mire cómo se parece esto a lo que vemos actualmente, que él hizo ese banquete porque era lo que solían hacer los otros muchachos. Es decir, por imitar a los otros, porque eso era lo que se hacía, por no quedar mal con los demás. Él fue y hizo esa fiesta, ese jolgorio. Esa fue la razón. Versículo 10. Según la costumbre de los mozos. Los mozos no son los amantes de las, ¿no? Jóvenes. Sino que los mozos son los jóvenes. Dice que él hizo eso queriendo imitarlos a ellos. Mundanalidad. Entonces Sansón está aquí arriba. Nació por un milagro de Dios. Dios lo ha bendecido. Tiene el Espíritu Santo. Dios le ha mostrado que aún leones puede matar. El futuro es brillante. Pero hay señales de decadencia en él. Es sensual. Se deja llevar por sus sentidos, por lo que siente. Se deja llevar por sus sentimientos. No razona, no piensa, no le importa. Mete la cabeza donde no cabe. Es impertinente, terco, obstinado. No escucha razones. Cree que se las sabe todas. Desprecia lo que sus padres quieren hacer por él. El bienestar que sus padres quieren. Es mundano. Terriblemente mundano. Es triste esa historia. Todo para vencer. Pero él mismo se encarga de destruir. De destruir lo que está pasando allí. ¿Quiere usted saber si es mundano? Fíjese si está coqueteando con el mundo a toda hora. Tentando al diablo. Buscando la tentación. Se la pasa más en Filistea que en Israel. Entonces, yo soy valiente, yo soy fuerte, nada me hace caer. Y va y se mete en lugares donde no debe. Y anda con gente con la que no debe. ¿Quiere saber si usted es mundano? Mire si usted está apreciando su consagración. Usted no es un nazareo hoy, pero usted es un hombre, una mujer consagrada a Dios. Que debe cuidar esa consagración. Debe cuidar esa santidad como un tesoro, como algo valioso, como algo que usted no puede perder de ninguna manera. ¿Quiere saber si usted es mundano? Fíjese si su testimonio, su manera de vivir, está haciendo caer a otros. Está haciendo caer a otros. Así es. Que esta no sea su historia. Usted, como un hijo de Dios, tiene todo lo que necesita para que le vaya bien. Para que allá a los 80, 90, 70 años, los años que Dios lo tenga usted, usted pueda estar muriendo en paz. Usted pueda estar muriendo en tranquilidad. Usted pueda estar muriendo tranquilo, en paz con usted mismo. Tiene todo. Pero a veces nosotros mismos, con nuestra sensualidad, impertinencia y mundanalidad, nos encargamos de destrozar el plan que Dios tiene con nosotros. Amén. Tenga mucho cuidado. Sus decisiones lo pueden llevar precisamente allá donde usted no quería terminar. Haciendo esta prédica, una frase, la puse en Facebook y todo. La desobediencia traerá una vida maldita. Maldita. ¿Se fija? Miren. Antes de terminar, quiero decirle algo sobre el versículo 4. Porque usted lee el versículo 4 y le parece que allí dice que Dios estaba obligando a Sansón a pecar para llevar a cabo su propósito. No puedo terminar sin decirle esto, porque cualquiera que lea y dice, ¿cómo así? O sea, dice que Dios estaba obligando, llevando, tentando a Sansón a pecar porque tenía un propósito de destruir los filisteos. No, lejos de Dios eso. Limpio es el santo, un espíritu puro. Santiago nos dice, no puede ser tentado ni tienta a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Más bien, Dios estaba permitiendo, usando el pecado, las malas decisiones de Sansón para llevar a cabo sus propósitos. Muy distinto, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? ¿Aquí alguien juega ajedrez? ¿Solo es vos? ¿Solo es vos? ¿Se le juega? Ya lo atiendo, papá. ¿Cómo se juega el ajedrez? Usted usa las decisiones del otro para llevar a cabo sus propósitos. ¿Se fija? Así se juega el ajedrez. O sea que usted se anticipa lo que el otro va a hacer y usa eso que él va a hacer para ganarle. Pero usted no está intentando al otro a que haga, influyéndolo, no. Él toma sus decisiones y usted usa eso que él hace para llevar a cabo sus propósitos. Más o menos eso es lo que pasa en este caso. Dios está usando las malas decisiones, las decisiones de Sansón, para llevar a cabo su plan contra los filisteos. Pero en ningún modo Dios lo está tentando a pecar, o lo está llevando, o está haciendo que Sansón peque. No puedo terminar sin decirle eso, el versículo 4. Pero piénselo. Usted tiene todo en la vida para que le vaya bien y para que su vida termine bien. Tiene el Espíritu Santo, tiene las promesas de Dios, tiene el respaldo del Señor, tiene la sabiduría que le da la palabra de Dios. Eso y más, para que usted termine bien. Pero mucho cuidado, porque la sensualidad, la impertinencia y la mundanalidad pueden hacer que terminemos como Sansón, ciego, amarrado y dando vueltas en un mismo sitio. Mucho cuidado. Así terminó él. Vamos a orarle al Señor un momento. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde.